les pide la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Porque hay corazones con vida, corazones con ira, corazones con furia, frustraciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Sí, sí, miedo. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Ser artífice del propio tiempo y hábil para soltar los recuerdos hirientes, las malas historias. Tener la pupila atenta para distinguir los espacios sagrados de las orillas grises, sentir la música del día, el sonido de las estrellas, encontrar todos los rojos que precisa la sangre y renovados, ir hacia adelante, aceptar los desvíos del corazón, entrar sigilosos y cuidadosos por las carreteras de la mente en las horas pico. En todo caso, improvisar la vida, ese don. Improvisar la vida también es parte de la magia, es parte del don. Se convierte uno en artista de su propio destino. Improvisando uno aprende a encarnar con inteligencia, candor y tacto esa potencia de lo humano que nos enlaza y nos vuelve a enlazar y nos enhebra a los otros. A ustedes que están del otro lado, a los que llevamos en el corazón, a los que no se mueren nunca porque están presentes en nuestro aire, el aire que respiramos. El don de improvisar es esa capacidad que nunca te va a soltar el alma cuando sentimos que estamos en caída. Bienvenidos a este nuevo viaje del Expreso al Corazón, este 3 de octubre. Caro Marén está subida ya, tosiendo como puede, cuando quiere, además con una intención directa hacia el micrófono para decir cof, cof, sniff, sniff, srich, srich. Estaba improvisando, para decir, es una mujer recién llegada a la Rusia. Y por ejemplo, decías, de este lado. Y del otro lado, Lucio Cerdá, que nos mira con espantado, porque justamente nos metimos con un tema que es del KIA, la improvisación. Hola, Lucio Cerdá. Hola, ¿cómo les va? Bueno, es de todos, en realidad. Improvisar me parece que se mete en cada maletita de cada sueño de cada humano. Cada cual lleva su improvisación a cuestas. ¿De quién puede? ¿De quién puede improvisar? ¿De quién puede? Es un arte de la fluidez. Sí. Eso es. Improvisar tiene, para mí, mucho que ver con lo espontáneo, lo que no, no se vuelve a repetir. A partir de que uno empieza a improvisar, que bueno, es el tema de nuestro expreso de hoy, si no se han dado cuenta aún. Le queremos agradecer a Sofía Franco, que nos está escuchando en Palma de Mallorca, porque ella trajo este tema tan llevadero. Sí. Sofi, la próxima venís acá, te tomás un avión. Sofi siempre nos hace estas cosas, siempre nos tira estas perlitas. ¡Hala! Arreglarse. Pero bueno, te interrumpo porque también es la responsable de haber dado imagen a algunos textos que fuimos armando en la semana y de verdad ha habido muchos radionautas que se han quedado sorprendidos y enamorados de esa fusión fluida de improvisación entre la palabra y la imagen. Yo, como he vivido bastantes años en la Tierra Madre, invito a nuestra corresponsal Sofía Franco a que se compre una tarjetita de estas que valen 5 euros, nos llame a la radio y haga su tarea de corresponsal de forma completa, improvisando su salida al aire, además de estar amparada por sus palabras y por sus maravillosos regalos que siempre nos está otorgando. Tomo su palabra porque está armando junto con otras personas en Palma lo que va a ser el próximo jueves, la Transfronteras Poéticas. Se va a proyectar el documental de Diana Velesi allá en Palma con la expo de María Eugenia Cordero y va a hablarse y van a desarrollarse alrededor de 6 poetas más argentinas. Alejandra Pizarnet, Susana Tenon, Marosa Di Giorgio, ¿no? Y Clarice, bueno, son de varios países, veo. Clarice Lispector, Olga Orozco es nuestra, y Cristina Perirossi, que es uruguaya. Vamos a intentar justamente esto que usted está sugiriendo, ¿verdad? Ella nos llame a nosotras. A nosotros y a usted. A nosotras. Sí, a nosotros y a nosotras. A nosotras. Y que desde allá nos vaya contando cómo fue el desarrollo de lo que es este encuentro para hacer un homenaje y para darle una presencia a nuestras poetas en Palma. Además, así le damos la bendición y la fortuna a nuestros oyentes de que escuchen esa voz que ustedes no saben lo que es. Una voz que te transporta, te incita a improvisar. Bueno, entonces como se nos ocurrió buscar gente que se le tenga autoridad con respecto, por ejemplo, a lo que es la improvisación en el teatro, después le vamos a sacar el jugo a Cerdá, Tato Pavlovsky asistió a la Facultad de Filosofía y Letras con motivo del 50 aniversario de la carrera de artes y en el medio de la confrontación que moderaba Jorge Dubati, una persona entrañable para nosotros. Él tiene postales argentinas en Radio Nacional y fue el responsable de la entrevista que le hizo a usted, Lucio. Correcto. Que luego recreamos también aquí en El Expreso al Corazón. Tato Pavlovsky decía esto que me parece muy, muy atractivo para nosotros. La creatividad tiene en un momento un límite. Romper ese límite es fundamental. Julio pertenece a esos creadores de la pintura donde mientras está haciendo la pintura no debe pensar mucho, pero puede conceptualizar lo que está haciendo cuando termina y poder establecer el nexo psicológico, ideológico y político que hay en su pintura, que es muy importante. Julio es un intelectual comprometido políticamente en todas sus realizaciones. Esto para mí no es una palabra suelta, porque es fundamental la creación, en la creación, de no perder de vista el pensamiento crítico. Creo que los intelectuales, los artistas, nunca debemos dejar de pensar críticamente. Así como Fanon, así como Sartre, así como el creador de Said, que la posibilidad que uno tiene de recibirse de algo, por ejemplo yo, parecí un evento de 22 años. Pero esto no me habilitaba para permanecer neutral en el discurso político o ideológico. Yo creo que la herencia que yo he tenido de personas amigas como David Viña, por ejemplo, han sido, y Yuyo ahora, de suma importancia para mi vida creadora. En todo mi teatro está lo ideológico y lo político presente. No porque yo lo piense, sino está inscrito. Es como si yo pensara que el intelectual no puede deshacerse de ninguna manera, artista o científico, de el mundo que le ha dado su razón de ser. Dice Said, que es un gran intelectual palestino, que para él lo importante es poder manifestar siempre sus ideas, su manera de pensar, su manera de vivir y explicarlas en sus obras y no permanecer nunca neutral, sino ser un franco tirador. ¿Qué quiere decir con neutral? Neutral sería el no poder hablar o manifestarse como intelectual en un intelectual crítico. Creo que nuestro deber es formarnos en forma eficiente, como he visto, es poder manifestarse en su manifestación expresiva, el artista o el intelectual, la forma de devolverle a esa sociedad que lo ha formado casi gratuitamente en forma de ideas de la sociedad que él puede dar. El estar comprometido en el aquí y ahora. El estar comprometido en nuestra manera de pensar. El aquí y ahora. Justo este punto en donde se dispara la improvisación. Algunos teóricos de lo que significa la neurolingüística y las asociaciones de la teoría del conocimiento perseveran en que no se puede improvisar si adentro no hay nada. Algo tiene que haber en el corazón, en la mente y en el mundo emotivo para que alguien subiendo, bajando o cruzando una avenida pueda expresar algún tipo de idea de una manera espontánea y fluida, como decía usted, Caro Marén, pero que ha tenido previamente algún tipo de elaboración y algún tipo de reflexión. Pavlovsky es un hombre de 80 años, de todo respeto, se ha tenido que ir del país cuando hizo una obra sobre la nueva forma del torturador, el señor Galíndez, que ya no era un hombre como Nathan Pinzón que se comía a los niños en la época de cuando yo era una criatura, sino que aparece como un hombre bello, de ojos claros y rubio, encarnando el monstruo de Astiz, en donde parecería que este Gustavo Niño que se metía entre las madres terminó siendo uno de los que destrozó a mucha gente, inclusive a mi amigo Ariel Ferrari. Sí, qué fuerte es lo que nos cuenta. En relación a lo que decía Pavlovsky y lo que usted también refuerza en relación a los lingüistas, a mí me parece muy interesante esta idea de que para improvisar uno no tiene que estar vacío. ¿Y esto por qué? Porque lo que ocurre, sobre todo en el mundo de los actores, en el mundo de la actuación, en pos de la improvisación, tiene que ver con lo que Saussure, como uno de los referentes de la lingüística universal, desarrolla como teoría del aura como original y reproducción como copia. Es decir, si nosotros pensamos que en el aura del original del actor está lo que es absolutamente espontáneo, ahí recae lo que estrictamente termina siendo un hecho único e irrepetible. No hay posibilidad de que se provoque esa copia a través de esa reproducción de sí mismo, porque el acto de improvisar es único y no puede repetirse. Aún así también, en la improvisación, además de que tenemos que estar plagados de cosas por dentro, de que tenemos que estar llenos de algo, tenemos que tener sobre todo una ideología para poder improvisar. Y esa ideología tiene que ser sostenida y defendida como una idea, como una estrategia frente al otro. Pero simultáneamente hay también una serie de reglas, como en tantas otras artes, que hay que respetar. Cuando uno improvisa, no puede negar al otro. Es decir, si vos, Irene, me decís a mí que yo tengo el pelo colorado y que eso te da ganas de vomitar, yo no te puedo devolver esa pelota que vos me tiraste diciéndote, pero estás equivocada, mi pelo es azul. Yo tengo que acompañar y colaborar con lo que vos depositaste como ideología para crear esa escena entre los dos, y en todo caso tengo que encontrar hábilmente la forma de llevarte hacia la ideología que yo decidí implementar al principio de la improvisación. Tiene que incorporar, ¿no? Aceptar lo que suceda. Exactamente. También hay otra cosa, hay muchos tipos de improvisaciones. Se puede pactar un trabajo previo con ciertos tips que después vamos a desarrollar en la escena, frente a los espectadores, o también podemos directamente entrar desnudos al cuadro y decir, bueno, a partir de un gesto, a partir de un silencio o a partir de una palabra, comenzar una improvisación que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Por lo pronto, el ejemplo que usted dio con respecto al color rojo del pelo o el azul, no solamente está mostrando un itinerario en donde hay un diálogo y ese fluir que decía Caro Marén va tomando cuerpo, sino que además hay un tipo de personalidad. Si la persona que está improvisando es alguien que tiene elementos de agresividad, de autoritarismo o de violencia contenida, es muy probable que su manera de, digo, corríjame, su manera de espontánea de poner en acto verbal por lo pronto, una cuestión que no pensó, va a tener esa carga en relación a lo que esa persona es. Sí, digamos, sucede, no debería suceder. Porque cuando uno está improvisando en el universo de la actuación, uno abandona a ese yo que lo acompaña en los días cotidianos. Yo subo a escena y si vengo del velorio de mi perrito, no importa, porque si mi compañera o mi compañero me presenta una improvisación que tiene que ver con un asunto completamente festivo, yo el perrito lo tengo que guardar en el arcón más profundo que tenga. O recordar cuando el perrito lo esperaba en la llegada a su casa. Exactamente. Pero tengo que poner eso que decía Pavlovsky, que es estar lleno de algo, en función de la ideología en común que se crea entre los dos o el grupo de artistas que intervienen en la improvisación. A ver si podemos hacer un paralelo o un puente con lo que entiendo un amigo mío muy querido, que es un maestro de música hindú. Ellos basan casi la maravilla, lo sublime de la música en la improvisación, pero se atienen permanentemente a estructuras fijas muy firmes, que son los ragas. Entonces el raga, que sería la composición o el tipo de melodía, que es una y no cualquier otra, es fija, tiene una estructura tremenda. Pero en el intermedio de esa estructura pueden improvisar. Las improvisaciones son larguísimas, pero en algún momento determinado vuelven a la estructura del raga. ¿Esto en teatro es así también? ¿O tienen que establecer esta...? Es exactamente así. Hay, por lo menos... para la rama en la que yo me he desarrollado más, está muy, muy íntimamente ligado con lo que acabas de explicar. Se vuelve siempre al comienzo, pero no al mismo punto. Se vuelve al comienzo como un final. La improvisación se puede acabar en sí misma. Cuando está mal improvisado algo, por ponerle un adjetivo, ¿no? No sé si hay en este punto mal o buen asunto, pero cuando hay una buena improvisación, se agota por sí misma. Hay un momento en el que viene o el aplauso o la finalización de quien la está conduciendo. Como lo que pasa en el amor. Thank you. Yo tomaba ginebra con hielo, 20 años tenía, no distinguía la mañana de la noche, porque esto es entrar en el universo de la improvisación en el jazz. No sé si es la historia de los negros, no sé si es la historia de la esclavitud, no sé si es una posibilidad que está sofrenada en la condición humana y algunos ángeles llegan a la tierra y lo liberan, como ha sido la historia de Charlie Parker, en la que para entrar en su música hay que hacerse cargo de la parte, el punto ciego que tenemos todos adentro de nuestro ser. No cualquiera escucha a Charlie Parker durante 8 minutos, así como así. ¿Cómo pasa con el amor? Me encantó esto que dijiste respecto de esto de la liberación, que tiene que ver tanto con el jazz y en este caso que hablamos de la música de la India, que están regida por estructuras tan firmes, pero como acabo de sentir esta asociación de la improvisación con la liberación, como realmente puede pasar a un estado de libertad de la estructura, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí, improvisar tiene fundamentalmente ese ingrediente, el de liberarse, porque no estás atado a ningún pensamiento más que al pensamiento de lo que estás haciendo, que es improvisar. Hay un tema que tiene que ver con el que soporta tu improvisación. Entendiendo como improvisación el hecho de que vos estás desarrollando algo que viene de adentro de vos, que forma parte de tu ser, que es un cacho de vos, y que lo estás poniendo en acto y lo estás mostrando. Puede ser el amor, puede ser la ternura, puede ser la neurosis, o puede ser la locura, o puede ser la nada. El asunto es que lo que enlaza esta teoría de la liberación en tanto improvisación es ese universo del que te acompaña, en el que casi todo el mundo te deja. En realidad, en la improvisación, y estoy seguro porque también he indagado por los mundos musicales desde muy, muy joven, hay una cosa que tiene que ver con no el sostén, tal vez, y no el que te deja, sino que vos siempre estás en el otro. Es decir, vos dependés del trompetista, o dependés del guitarrista, o dependés del otro actor, o dependés de tu amante, para desarrollar esa improvisación que es espiralada, que va constantemente hacia arriba. No es que el otro tiene que sostenerte, sino más bien tiene que estar atento, tiene que estar vivo, atento a las manifestaciones que vos tengas, para también luego intercalar ese espacio y convertirse él en el que improvisa. Maravilloso esto que decís, Lucio, porque tiene que ver también con esta posibilidad de expandirnos, de profundizar en lo vincular. Porque en la improvisación, qué buen ejercicio sería para que todos realmente podamos indagar en eso, hay una gran escuela en el incorporar totalmente al otro, en escucharlo y luego sostener lo que sigue en base a ese recibir lo que el otro está dando. Es un ejercicio de lo vincular maravilloso. Increíble. Corrijo la cuestión de depender. No era mi propósito transmitirles que uno depende, sino que uno acompaña. El asunto de acompañar la improvisación de Charlie Parker, que dura minutos y minutos y minutos, tiene una relación de iguales, que serían los otros músicos, en las que luego los otros van a hacer su expresividad, pero tiene una relación del que lo está oyendo. En el amor pasa algo parecido. Hay momentos en donde uno es el que se está mostrando y el otro está acompañando, y hay momentos en los que el otro es el que se está mostrando y uno debería estarlo acompañando, porque lo que yo estaba considerando, y era lo que quería compartir con todos los radionautas y ustedes, por supuesto, es que nadie te banca acompañamientos donde la improvisación derrapa o te lleva a zonas de aridez o te mete en cuevas donde uno no le gusta el olor del musgo, de esa agua salada que ya empezó a tener como una especie de capa. Digo, en la superficie, cuando estamos todos jugando y de fiesta, hay un montón que te bancan, te hacen la segunda en la improvisación. Pero cuando lo que se trata es hacer la improvisación de la existencia misma, en donde lo que se está jugando es tu propia vida y se está rompiendo, como hizo una vez Artaud, que le tiró con un cacho de hígado a uno y dice, ¿ves? Este es el teatro de la crueldad. ¿De qué querés que te hable? Bueno, yo, mire, una vez, qué vehemencia, me encanta su vehemencia, sobre todo cuando habla de estos maravillosos hombres como Artaud. Resulta que una vez en mis épocas de estudiantes, cuando estaba yo estudiando con el gran maestro Gandolfo, me tocó hacer una escena que nosotros entrábamos a las escenas primero trabajando desde la improvisación para llegar al núcleo del conflicto de la escena y a la idea que tiene el personaje en ese momento. Se parte no desde lo textual, sino desde la idea de la improvisación. Entonces, yo tenía que hacer una escena de una obra que se llama Locos de Amor, de Sam Shepard, donde él... tiene un amante, un amante que él es un camionero, no recuerdo bien, es un camionero y tiene un amante con la que tiene relaciones sexuales de forma muy seguida y regresa a la casa. Y la mujer, que es con la que él tiene verdaderamente la historia de amor, le dice, vos estuviste con una mina. Entonces le dice, mostrame las manos. Le da la mano él y ella se la huele y dice, tenés olor a concha. Bueno. Ah, la escena continúa, ¿no? La escena continúa. Y vamos mamita a... querida. No, pero esperen, porque lo que quería contarles era esto. A mi compañera, que yo tenía que hacer esta escena con ella, yo lo que hice fue llevarme un poquito de hígado, y por eso me hizo acordar harto, hasta que me tocó pasar, metí los dedos en hígado, y cuando pasé a la escena, que sabíamos que teníamos ciertos ítems para improvisar, cuando ella me pide que le muestre la mano, yo le muestro la mano y tengo un olor a hígado increíble en la mano, podrido. Y la mina soltó la mano y me dijo, me miró realmente como una situación completamente novedosa para ella. Porque lo que se esperaba era que tuviera que recrear en su propia mente la idea de que yo tenía un olor a sexo en mi mano. Y yo tenía un olor que para la escena pedía que fuera putrefacto, digamos. Para qué bueno eso del sexo. Che, pero no es lo mismo No es lo mismo, pero, a nuestra vagina, pero sí para ella en la escena. En la escena lo que se pide es que ella, cuando le huele el sexo del amante, sienta que está podrido. Siéntalo. ¡Ay, qué feo! Por supuesto que el sexo de ustedes huele a maravilla y no, primavera. No, que el sexo y el hígado, en definitiva, estamos hablando de lo mismo, que es el alma. Estás escuchando. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Arrancá a las 10 con En Ayunas. De 13 a 15 seguí con Ni a la Esquina. Y de 17 a 19 volvé con Cómo que No. Escuchanos por FM Boedo 88.1 o por www.fmboedo.com.ar. 4 años. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Principio de espacio publicitario. El Club Social y Deportivo Estrella de Boedo continúa con su aporte al barrio. Inauguró el restaurante El Refrán de Estrella, ubicado en las instalaciones del club. 4921-9310. Restaurante El Refrán de Estrella. Constitución 4151. Club Social y Deportivo Estrella de Boedo. www.clubestrelladeboedo.com.ar. La misma pasión nos une hace años. Pero ahora es tiempo que juguemos el mismo partido. Seamos socios. En las buenas y en las malas, socios hasta el fin. Infórmate al 4016-2600, al 0800-666-4245 o en atención al socio de nuestra sede. Eso es San Lorenzo, puro ser. Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis.

El Expreso Corazón tiene a Leo Maslía con esta posibilidad de que en algún vagón de los trenes que somos cada uno y los viajes que hacemos esté aletargado el corazón, a ver si lo despabilamos. Pero qué manera de improvisar, de qué forma y qué talento, ¿eh? Es un talento impresionante. Bueno, para comunicarse con nosotros, porque imaginamos que están ávidos y ávidas por colaborar en este programa tan jugoso, improvisado, sí, pueden hacerlo al 4932-1870, nos pueden sintonizar por www.fmboedo.com.ar o nos siguen en Facebook a través de Expreso del Corazón, emisora de radio. Le quiero contestar a Juan, que nos llamó recién, nuestra productora Dora Rose atendió el llamado, y en el momento en donde estábamos fervorosamente describiendo la improvisación en el teatro, la improvisación para la vida, la consulta que hace Juan sobre qué tomo yo, le quiero contar que he cambiado de té. Estoy tomando un nuevo té que está hecho de manzana, canela y miel. Si usted, Juan, a la nochecita antes de ir a dormir se hace uno de estos té, al día siguiente le va a pasar estas cosas de fervorosa pasión por transmitirle a los radionautas esta cuestión de vivir y de darle un sentido verdaderamente trascendente a la comunicación. Porque les quiero contar a todos, se está poniendo muy jodida la cosa. Nadie escucha a nadie. Es un problema ese. Yo ahora acabo de acordarme que la palabra que usted había dicho de dependencia, que no era, pero que sí era, que Leo Maslía y todo eso, que la palabra que viene ahora es interdependencia. Lo que sentí que estaba refiriéndose respecto del tener en cuenta al otro, del incorporar, del transformar, de que depende del otro, pero bueno, es esta relación que necesitamos incrementar, arrodillarnos, besarla, algo tiene que pasar para que empecemos a concebirnos, a tomar conciencia de que somos seres interdependientes, unos con otros, con los animales, con las plantas, con la tierra, con el cielo, con la divinidad. Somos interdependientes. Digamos, bueno, eso ocurre también en esto que también hablábamos antes, de ser testigos de aquella improvisación que está sucediendo arriba del escenario, ¿no? Cuando uno está sosteniendo la improvisación del prójimo, como vos decías, Irene. Creo que la interdependencia responde también a eso. Uno sostiene cuando pasivamente, por decir de alguna manera, está aconteciendo a un hecho artístico de otros. Pero sin que, si uno no está ahí, si no está ese ser a quien uno dirige su pulsión y sus sueños, no se desarrolla nada. No hay nada por lo que luchar. La improvisación también requiere que haya un grupo de seres dispuestos a presenciar ese acto mágico e irrepetible que es improvisar. En el amor pasa algo parecido. El asunto es que uno comprende después de todo que queda en paz y está en paz. Usted hablaba recién de todo lo que es la interdependencia y estamos en el tránsito de San Francisco de Asís, el Poverelo, una criatura que un día dejó atrás la guerra, la burguesía y una cantidad de objetos que tenían un determinado valor en ese momento y ahora también, le dijo sí a otro tipo de experiencia suscitativa, creativa, fundamentalmente de improvisar las alas del deseo, y salió al mundo, a la naturaleza, a experimentar el cada día de la palabra de Jesús. Entonces, en lo que refiere al amor, y en lo que refiere a soportar, sostener, acompañar o interactuar o interser dependiente con el otro en su improvisación o en su vacío o en su nada, la cuestión del amor es fundante. Solo aquellos capaces de convertirse en la red que no te va a dejar caer, una red humana que no te va a dejar caer, esos son los que se van a quedar. Cuando el poeta dice, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz, está refiriéndose a eso. Todos estamos muy contentos al principio en la boda. Todos estamos prometiéndonos cosas maravillosas en el momento de la metáfora o el oxímoron. Pero en la aridez del ser, ahí es donde aparece la verdadera identidad que tenemos cada uno, la cualidad de ser capaces de amar. Alguien está en paz porque le dio todo al otro. Si alguien se va, lo que importa de ese momento es que uno, mientras duró, como dice Vinicius de Moraes, fue infinito en lo que le dio. Y eso va a ser lo que te va a salvar. Esa improvisación que uno... Sí. No, hablando de irse, menos mal que volvió, porque estuvimos pensando por un momento en que usted se iba a quedar por los viejos mundos, por esas botas italianas. No, mientras la escuchaba hablar, recordé lo grato que es tenerla cerca nuevamente y de paso darle la bienvenida, porque en definitiva se fue unos días lejos de nosotros. Pero volvió. No cumplí con nada de lo que iba a hacer. Me encontré con unos amigos, los paganos son terribles, porque los paganos improvisan de una manera... Claro, es una improvisación en el grupo. Me doy cuenta que la diferencia entre Dios y el hombre es que el hombre solo puede improvisar si tiene aliados. En cambio, el hombre, cuando está solo con Dios, no puede improvisar. Tiene que escuchar la improvisación de Dios. Me encanta esto que es como si realmente pudiéramos seguir la fuerza de lo que cambia, de lo que está permanentemente haciendo un cambio, y esto que es la improvisación, que acepta, que incorpora el cambio, que nos modifica, que lo incorporamos, que seguimos, que puede soportar esa red, que puede soportar el cambio en el amor, que uno no tiene que permanecer siendo como es permanentemente, porque si cambia, entonces ya no nos amamos, si cambia, pasa algo que no funciona, si cambia, no te quiero más. Porque además está la adaptación. Hay que, para improvisar, hay que adaptarse al cambio repentino del otro. Por eso es que la improvisación es un acto de casi extrema brujería, porque vos tenés que estar completamente atento y pendiente y encendido a recibir el cambio del otro y adaptarte instantáneamente para volver a reformular el camino que se va a seguir. El enamoramiento y la pasión que siento por Charlie Parker. Querría que los jóvenes, los que vienen después de nosotros, le presten un poco de atención a este genio que es un pájaro de luz que está entre nosotros. Cortázar, otro grande, se inspiró un cuento de los que uno no puede nunca saltar, la historia de Cortázar, que es El Perseguidor. Justamente se metió con la historia y con lo que es el espíritu de este Charlie Parker, inolvidable, presente y vigente como nunca. Sí, es increíble. Me puse a investigar durante mucho tiempo a Parker y Parker me llevó a conocer a un gran pianista que era un hombre de muy baja estatura, Petrucciani. ¿Lo conoce? Sí, Petrucciani. Yo almorcé con él. No, es una bestia, Petrucciani, está loca. ¿Cómo dice loca la otra conductora? ¿No? Parece, otra mujer me dice loca. No, pero creo, con amor absoluto. Dígame de solo mente. Amo a los locos. No, creo que es mucho más posible que usted haya almorzado con Petrucciani que otras situaciones de improvisación posibles en el universo. Bueno, la cuestión es que cuando empiezo a investigar a este genio del piano, es un hombre que mide, no sé, 60 centímetros, no más que eso, lo traían en andas, lo subían al piano y él tenía una extensión para poder llevar los pedales hacia ¿y cómo hacia se vestía rodillas? Además. Sí, era impresionante. Bueno, este hombre para mí fue, junto con ciertos grandes maestros del flamenco, uno de los exponentes más serios con los que me encontré en relación a la improvisación, porque él entraba al escenario y no tenía nada pautado, simplemente se dejaba fluir. Y Keith Jarrett, ¿no? Bueno, también, sí, es que hay tantos, hay tantos. No podíamos saltearnos a Leloutier, porque es un homenaje a estos genios que se metieron a improvisar y generaron toda una línea, no solamente de música, de instrumentos de música, sino de el uso de la palabra para jugar un poco con esto que tanto le falta a los necios, que es el humor. Y yo me salí, ustedes vieron, ¿eh? Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea, en una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida, no podía ser, hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Da vía! ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Geniales nuestro abrazo a estos hombres que han iluminado en momentos donde uno menos se imagina. Ellos le encuentran justo el punto de almíbar donde lo cómico, usted sabe esto mejor que nadie. Bueno, Caro Marén también es una especialista, se ha metido con Nietzsche en toda esta historia de la tragedia, pero hay un punto en donde lo trágico se convierte en cómico y viceversa. Increíble. Este es el instante. Déjame mandarle un beso muy grande a mi amigo Marcelo Trepat, que es parte de los Lelutier, que está, los Lelutier están abriendo como un pequeño sector para los que van a seguirlos a ellos. Y Marcelito es parte del elenco actual. Es un Leloutiercito, sí. Una persona de gran, gran talento. Así que un beso muy grande, Marcelo. No podemos evitar preguntarle a la mujer Nahuala, a nuestra Caro Marén, ¿cómo decidió Carlos Castaneda? ¿De qué manera, en algún tramo de todo lo que es el Camino del Guerrero, aparece quién encarna o cómo esta cuestión de la herramienta de la improvisación para salir adelante o experimentar la vida? La improvisación tenía que ver muchísimo con el grado de fluidez. El grado de fluidez de un guerrero estaba directamente relacionado con un ejercicio muy profundo. El camino del guerrero tenía tantas rigideces desde el punto de vista del hombre común. Es un camino tan arduo, tan angosto, tan lleno de situaciones inverosímiles, que el guerrero tenía que estar capacitado para poder tomar cualquier circunstancia y sacar lo mejor de ella. Y para eso también había un arte, es un arte, todavía podemos indagar en ello, que es el arte del acecho. Le llamaban algo así como... déjeme recordar un poquitito. Es una preparación realmente que tiene que ver con el acecho de la conducta, de la propia conducta. Y está muy relacionado a lo teatral también. El maestro por excelencia del acecho era el Nahual Julián, que le encantaba improvisar y gestaba situaciones desopilantes, como por ejemplo en un momento que tenía que realmente hacer que el Nahual Don Juan, el maestro de Carlos Castaneda, entrara en contacto con su cuerpo energético. Para entrar en contacto con el cuerpo energético realmente tenía que pegar un salto increíble de conciencia, lo que le llamaban el salto del pensamiento, donde ya no podía acudir a cosas racionales, sino que tenía que entrar en contacto directo con una fuerza que nos está acompañando permanentemente y que tiene un vínculo directo con el intento, algo que sucede más allá de lo que nosotros podemos concebir, que aparecen sueños, que aparecen estados muy límites de las personas, en estados muy grandes de dolor, en el extremo de las situaciones de drogas, que no era el caso de atravesar por esas situaciones, pero en muchas situaciones muy, muy críticas aparece la relación que tenemos con nuestro cuerpo energético, que es como una especie de ser paralelo. El Nahual Julián hace toda una escena en que prepara una fiesta y en la fiesta improvisa una acción que es tirarlo a Don Juan al río. Y lo tira al río, el río estaba muy alto y estaba en realmente casi situación de muerte. Era una de las viejas escuelas de la brujería, ¿verdad? De los toltecas. Y en ese momento Don Juan entra en contacto con su cuerpo energético, pero esto es un acto extremo de improvisación. Don Juan estaba muy rígido y no podía entrar en contacto con su cuerpo energético. El Nahual Carlos Castaneda también entra en contacto con una de las particularidades del acecho, que es el estar en una situación de falta de autocompasión. Era un ejercicio que debía entrenar porque era muy dado a la autocomplacencia y a compadecerse de sí mismo y de los límites que nunca llegaba a atravesar. Y Don Juan lo pone en una situación en la que se tiene que enfrentar también con este límite, y este hombre que era su maestro, Don Juan, se convierte en un momento, adelante de sus ojos, en un viejo senil que empieza a babearse y a chocarse y a decir locuras, y Castaneda entra en contacto así por lo inverosímil de la situación y por la creación increíble que pone en acto el Nahual Don Juan Matus, hace que Castaneda resista de este hombre al que realmente le tenía mucho respeto, pero lo deja abandonado en una esquina porque no soporta que Don Juan se convierta en un viejo senil que empieza a decir disparates y se va y se oculta, se mete en un negocio y empieza a comprar cosas. Y esos relatos están escritos en los libros de Castaneda, son realmente momentos de improvisación que todos... Pero la improvisación en el mundo de los toltecas tenía que ver con un grado de enseñanza sublime. Era un momento en que el guerrero estaba preparado para tener esa confrontación. El relato de Castaneda dejando a su maestro, al que amaba, hace que uno piense todas las veces que, a pesar de lo que declara y declama, deje lo que ama. Es una experiencia muy terrible porque uno comprende muchas veces que es frío de corazón, que es una persona dura, que no tiene misericordia, que tampoco tiene amor ni tiene piedad. Y esa experiencia es muy fuerte porque lo pone en espejo a Castaneda con lo que a él le pasa, de lo que él declara que es lo que más le importa. Así que... Precisamente porque... Gracias, estaba Caro, por habernos traído en esta En un esta momento historia. Realmente él estaba predicando de sí mismo que era una persona muy compasiva y que le importaban los otros, y en el momento en que reacciona así, Don Juan lo confronta, como no era que eras tan compasivo. No. Lo dejó al viejo, babeándose y salió corriendo. Bueno, estamos llegando ya a la estación que dice... se cierra el viaje de la espontaneidad y de la improvisación y del gesto espontáneo tan amado por Winnicott, que no solamente inventó el objeto transicional, el osito Winnie Pooh, sino que además desarrolló este concepto tan importante de los vínculos humanos, que es el gesto espontáneo, muy compatible con la improvisación. Tal vez no hay que improvisar en el sentido de ir vacío para las cosas que son delicadas, pero hay que tener esa confianza en uno mismo como para dar el paso siguiente improvisando y sabiendo que las cosas van a estar bien. Por lo pronto, como es el tránsito de Il Poverello, de mi entrañable Francisco y de toda la comunidad de los franciscanos, yo lo que tengo para donarles es una palabra de Jesús que dice que nos convirtamos en niños, que nos hagamos como niños, porque si somos capaces de hacernos como niños, todo lo que hagamos va a tener la oportunidad del poder de la inocencia y de la sabiduría de lo que es un corazón puro. Así que ha sido como siempre un honor volver a este lugar y viajar con ustedes. El señor Julián Nassif estuvo al frente de los fierros, Dora Rose en la coordinación general y la producción del programa, y a ustedes los volvemos a encontrar. Recuerden que vamos a estar en contacto online con nuestra corresponsal en Palma de Mallorca con motivo de la Transfronteras Poéticas, en donde no solamente se va a proyectar el documental de Diana Bellesi, sino que se va a encarar el trabajo y la producción poética de 6 poetas, una más fuerte que la otra y todas al mismo tiempo del mismo tono de trascendencia. Como siempre, fue un gusto viajar por este expreso. Queda abierta el tema para el jueves que viene. Hasta prontito, los esperamos. BZ, zona de comunicación, prensa, publicidad, campañas, promociones. ABZ, 4-328-3387. ABZ. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. Arrancá a las 10 con el ayuno. De 13 a 15.